día que injusto. Voy contigo a donde quieras. Quiero hacerte feliz de todas las maneras. Tengo ganas de abrazarte. Dame la oportunidad de demostrarte. Ya no pienso huir. He dejado fluir todo lo que siento yo por ti. De todas las maneras.